Señor nos libertó. Hosana, hosana, hosana a nuestro Señor. Hosana, hosana, hosana a nuestro Señor. Estamos de fiesta, vestidos de gozo, cantando a nuestro Señor. Estamos de fiesta, vestidos de gozo, cantando a nuestro Señor. Hosana, hosana, hosana a nuestro Señor. Hosana, hosana, hosana a nuestro Señor. Estamos alegres, el gozo del Señor nos libertó. Estamos de fiesta, estamos alegres, el gozo del Señor nos libertó. Hosana, hosana, hosana a nuestro Señor. Hosana, hosana, hosana a nuestro Señor. Nuestro Señor. Estamos de fiesta, vestidos de gozo, cantando a nuestro Señor. Estamos de fiesta, vestidos de gozo, cantando a nuestro Señor.